que canta espera humilla, ni que se humilla espera exaltado, que canta espera humilla, ni que se humilla espera exaltado, siendo humilde tu corazón, que tiene el sol y tu humilla, siendo humilde tu corazón, que tiene el sol y tu humilla. Thank you.